Gastón, buen día. Américo Cañulaf te saluda, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Américo. ¿Cómo estás? Todo bien, acá estamos. Con intenciones de que invites a quienes quieran a sumarse esta tarde, va a haber una continuidad allí de la pintada, de la muraleada. Sí, esta tarde a partir de las 15 horas, si el clima nos deja, vamos a estar ahí continuando con las actividades del mural. Por Daniel Solano y los demás trabajadores asesinados, desaparecidos, explotados ahí en Valle Medio, que son varios. Después de Daniel hay seis personas más que casi no nos enteramos, así que bueno, queremos destacar eso también ahí en el mural. Gastón, y esto, contanos cómo surgió esta iniciativa. Esta iniciativa es de la Comisión Verdad y Justicia. Y bueno, fue una convocatoria y para ver si alguien tenía ganas de muralear y bueno, yo me acerqué y ahí estamos con eso. Está bueno. Y bueno, me imagino la intención es poder terminarlo antes del miércoles de la semana próxima, que es el día clave, digamos, de lectura de la sentencia en el juicio contra los siete policías que mataron y desaparecieron a Daniel. Sí, estaría bueno. Seguramente ya para el lunes le vamos a dar un cierre y siempre quedan cosas para mejorar porque fue ambicioso el proyecto, así son varias, una pared grande y estaba muy destruida la pared, además es salpicreca, así que cuesta dibujar ahí lo que pretendemos, ¿no? Es difícil. Pero sí, seguramente para la semana que viene va a estar ya. Va a Es estar. un mural distinto, o sea, es un mural que es como documental, ¿no? Sí, lo estuvimos viendo. Contanos cómo es, porque se va a ir como relatando todo el camino que hizo Daniel y que han hecho seguramente muchos otros trabajadores. Está como dividido en varias partes y registra textos y cuestiones que son propias de la causa, ¿no? Y ya sea cosas que han dicho familiares o lo que lo, qué sé yo, por decirte, los números de los testigos, la cantidad de testigos, o en una parte explica cómo es esto de la trata, ¿no? Que tiene tres patas, que es la explotación, el traslado, y la primera que es la captación, tratar de explicar que también hay una parte que está dedicada a Gualberto que explica esto de que la dificultad de los familiares de poder reclamar por sus parientes, ¿no? Que son desaparecidos acá, explotados, y al estar tan lejos y ser familias pobres y humildes, que es lo que ellos buscan, ¿no? Los tratantes. Bueno, la dificultad, Gualberto es uno de los pocos papás que pudo venir y estar acá, y bueno, se le fue la vida en eso también. Y bueno, también desarrollamos ahí la escena, tratamos de desarrollar la escena de cómo fue, cómo lo secuestran a Daniel, lo golpean, lo secuestran y lo desaparecen, ¿no? Y también explicamos ahí un poco en resumido la estafa, cómo es lo de la estafa, que eso va a ser parte de otro juicio, ahí en la parte donde tiene que ver la empresa también, ¿no? Bueno, en la parte de la estafa en todo están involucrados muchos organismos del Estado, la mayoría, ¿no? Como la Delegación de Trabajo, UATRE también ahí, hay fiscales, hay de todo, es una corrupción enorme y eso sigue en pie porque después de Daniel siguieron desapareciendo personas y apareciendo muertas después, trabajadores. Bueno. Y bueno, la última parte del mural tratamos de bajar ahí información sobre lo que es el juicio, ¿no? Esto que te decía recién también, quiénes son las personas imputadas y las personas que están involucradas. Y eso, de eso se trata, de tratar de que uno pueda pasar por ahí y informarse de la causa de principio a fin, todo lo que se pueda informar. Está bueno, está buenísimo. Es un resumen de la causa, pero a la vez un puntapié para seguir conociendo más, ¿no? Aquel que le interese y que pase por el mural y lo pueda ver. Gastón, ¿se necesita algo? Digo, ¿alguna colaboración de pinturas, algún elemento? No, no, por suerte y por el trabajo de los compañeros y compañeros que estamos re bien con eso y nada más pasar al que quiera pintar, la que quiera pintar y o acercarse a charlar, a tomar mates, a compartir ahí, nada más con eso estamos re bien. Dale, buenísimo. Están todas y todos invitados para hoy, a las 3, desde las 3 de la tarde si no llueve, y el lunes desde las 2:30.